las fotos será muy divertido y también muy gracioso. Estoy preparado, les voy a avisar. Con cara de contentos los voy a retratar. Y Flash, Flash.